Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un placer saludarles, queridos amigos, en este momento. Estamos contentos de poder compartir con ustedes el mensaje de la Palabra de Dios. Santiago fue una de las epístolas que fueron objetadas en algún momento, puntualmente porque el énfasis que da Santiago es un énfasis a las obras. Y las obras nos van a salvarnos, según algunos teólogos, ¿no es cierto? Y empiezan a buscar este, pero resulta que tampoco podemos, sin fe, o con fe y sin obras, ¿no es cierto?, hacer lo que tenemos que hacer. Hermanos míos, dice aquí Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y aquí está el concepto claro, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ahora, aquí hay un aspecto bien importante, Raúl, que es necesario dilucidar tal vez, porque sabemos perfectamente que las obras no salvan. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Y creo que esto es bien importante volver a repetirlo y dejarlo en claro. Sin embargo, las obras indudablemente aumentan la fe. Una persona que está activamente participando de una experiencia de evangelización y se dedica no solamente a predicar el evangelio teórico y doctrinal, sino que además de eso, a intentar con la ayuda de Dios suplir lo que más pueda las necesidades de las personas, de los menesterosos, de los que necesitan compasión, no cabe ninguna duda que su experiencia de fe va a crecer a un nivel insospechado. Es como decir, vamos manos a la obra, hacer lo que hay que hacer, llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Como dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, fíjate en la comparación que hace Santiago, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. O sea, esa fe sin obra es teoría, pero la fe con obra es la práctica que se lleva al ayudar a la persona a salvarse. Ahora, qué importante destacar, en base a lo que estamos mencionando, Raúl, que la Iglesia de Dios existe en el mundo porque tiene una misión, y no es al revés. Por lo tanto, cuando la Iglesia comprende que su misión es predicar el Evangelio y buscar la manera más práctica y a la vez también más solidaria y compasiva de poder llevar a cabo esta labor, no cabe ninguna duda que está cumpliendo la misión desde la perspectiva divina y no solamente desde el concepto meramente humano. Bueno, lo que está Santiago diciéndonos acá, en realidad, que esta espera es acción, no es una espera teórica. Jesús viene pronto, sí, viene pronto, estamos convencidos de eso. Pero la Iglesia y cada uno de los componentes tiene una misión que realizar, y esa misión es comunicar el Evangelio eterno al mundo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús en Mateo, el último capítulo de Mateo, no es cierto? Dice, por tanto, id, es muy puntual ese id. No es un si quieren vayan, no es si o ustedes, estamos atentos para que vengan o que vengan ellos, no, ustedes tienen que ir, y lo más importante es que dice y hacer discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Primero bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, qué importante dejar en claro también estos pasos fundamentales en cuanto a lo que es el gran mensaje y último mensaje de amonestación al mundo. Porque, como tú bien dices, es hacer discípulos, por un lado, a todas las naciones, comunicando qué cosa, el Evangelio eterno. Y cuando hablamos del Evangelio eterno, lo estamos hablando dentro del contexto de lo que se denomina la verdad presente. Y cuando hablamos de la verdad presente, necesariamente tenemos que pensar en los mensajes de los tres ángeles que aparecen allí en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12. Y llevando a las personas para que acepten de manera personal a Jesucristo como Salvador y Señor, y unirlos a la Iglesia del tiempo del fin, a la Iglesia remanente, para que también se transformen en discípulos que van a servir al Señor y van a preparar a otros para su pronto regreso. El mensaje de Apocalipsis, yo creo que hay muchas personas quizás no lo entienden, y quizás algunos de algunas personas que llevan quizás mucho tiempo en la Iglesia tampoco entienden qué significa, pero es muy fuerte. Es el mensaje de hoy día. Es un mensaje actual. Un mensaje que debe ser predicado, porque en algún momento alguien nos va a decir, ¿y por qué no me dijiste esto? ¿Por qué no me dijiste que venía esto? ¿Por qué estuviste ausente y te callaste algo tan importante que está por venir y que yo debería haber estado preparado? Eso va a ser muy terrible. Y no solamente decirlo, Raúl, porque a veces alguien podría argumentar, pero si yo te lo dije, pero a lo mejor la fuerza con que lo dijimos no fue la suficiente. No estábamos apasionados por el mensaje, no estábamos dando el carácter de urgencia que este tiene y de la solemnidad que el Señor espera que nosotros le demos cuando entregamos este mensaje. Alguien dijo por ahí que un actor muchas veces dice una mentira como si fuera verdad, sin desmerecer la labor de ellos, por supuesto. Pero a veces nosotros tenemos un mensaje que es verdad y lo decimos como si fuera mentira. Necesitamos que este mensaje sea entregado de manera clara, de manera concluyente, pero con la urgencia y con la validez que este tiene para este tiempo final. Fíjate que la iglesia tiene muchas formas de llegar a las personas, y una de ellas es predicando, enseñando y sanando. Y yo, uno podrá decir, pero ¿y quién soy yo para sanar? Si no es usted ni yo el que vamos a hacer, es Dios el que va a hacer la obra, si Él la necesita para la salvación de las personas. Pero debemos llevar las almas al plan de restauración holística. ¿Qué significa esto? Esta palabra podría ser complicada para algunos, pero yo creo que se entiende. Esto es que lo holístico es algo completo, que no queda integral, no queda nada afuera. Por lo tanto, cuando vamos a una persona, tenemos que darle el sanamiento físico, mental y fundamentalmente el sanamiento espiritual, para que tenga una vida mejor aquí y en la eternidad. Ahora uno dice, ¿saneamiento físico? ¿Cómo? Nosotros tenemos mucha orientación en relación a esto. Y a veces las personas cometen muchos errores porque no lo saben. Por ejemplo, el hecho de no tomar agua. Yo he escuchado personas que dicen, yo en realidad nunca tomo agua, no sé, no me gusta, me es desagradable. Cuando le he dicho, yo tomen agua en ayuna, tómense un vaso de agua. Imposible, dice, es muy desagradable para mí. Usted no sabe, amable oyente, el daño que se le está haciendo y cómo ese cuerpo tiene que trabajar para proporcionar el líquido que necesita especialmente su cerebro. Por eso que a veces hay personas que tienen mucha capacidad para quedarse dormidas, están haciendo, dice, estoy cansado. No, usted no le ha dado la vitalidad. No está oxigenado. Y lo otro son las alimentaciones, bueno, y hacer el aire puro, el correr, el caminar. Tanto que se dice, el mundo está envuelto, nos está diciendo estas cosas, y nosotros no hacemos caso. Ahora, eso hay que llevarlo a las personas, porque eso es llevarle sanamiento, pero también la salud mental, que yo creo que esa es una problemática que hoy día está afectando muchas personas. Y incluso los mismos creyentes. Los mismos creyentes, y a veces nos acercamos un poquito más a ella y nos damos cuenta que realmente están necesitando una salida de esa naturaleza. Exactamente. Y fíjate, Raúl, que dentro de este contexto no olvidar que si bien es cierto la tarea es holística, es integral, como tú lo mencionaste, tenemos que prepararnos en las distintas áreas también, incluso en las áreas de salud. Pero no olvidemos que hoy día la gente necesita lo mismo que hace aproximadamente 1900 años atrás, o sea, una revelación de Jesucristo, un testimonio que está acompañado de acciones concretas, de obras de bien generadas por el factor fe. No cabe ninguna duda que va a implicar un cambio radical y de salvación en las almas. Bueno, Santiago nos dice, vestir al desnudo no es decirle vete y caliéntate, es ir donde él y donde necesita. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Será hasta la próxima, queridos amigos, y que Dios les acompañe a cada uno de ustedes.